contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Le dieron de ya le le. Bueno, pues gracias por la paciencia, y aunque vamos con mucho retraso, pero son las cosas que pasen y ahí iremos amoldándonos, porque ya habíamos perdido un poco el sentido técnico a todo esto. Pues vos cuento, el compañero que hacía antes el programa, que lo venía haciendo últimamente, Paco, pues bueno, pues ya no lo puede hacer, ya no, cuestiones personales, y que no se ve ya con el centramiento preciso para estar al tanto del programa y sacarlo adelante, pues bueno, desiste de continuar con ello, y entonces voy a volver a hacerme yo cargo de ello. Y bueno, este es un programa un poco de transición, no sabemos si será esta la sintonía o quizá agarremos otra. En definitiva, el músico va a pretender ser un espacio de conocimiento, profundización y difusión del pensamiento anarquista, de cara a crear, pues bueno, eso, pensamiento libre y criterio autónomo en la gente en general, ¿no? Retomamos, bueno, continuamos con el título y con la esencia esa del músico como bueno, el músico, ya sabéis que ya el hueso de la manzana que queda después de taragañala y saborguiala. Se sobreentiende que el programa va a ir centrado en un tema o en pocos temas a la vez, y que se le tratará de sacar el jugo, y luego pues queda eso, que ye el músico, y que queda ahí, que ye donde queden les pepites de la metafórica manzana que habremos destilado ese día, para que de esos pepites, pues bueno, puedan salir nueves ideas. Ese ye el sentido con el que nació el músico y que pretendemos recuperarlo, aunque no sea el formato este último, ni siquiera el anterior, será una combinación entre ambas dos cosas. Y bueno, hoy teníamos, yo al menos tenía por costumbre empezar con alguna poesía, por aquello de que el poeta suele afinar a través del sentimiento, conectar muchas veces pues mejor con la realidad que la simple dialéctica, ¿no? Hoy es el día de fiesta, de albricias, hoy es el día de la consti, la constituta inmaculada, que ha dado, pues, eso, que ha constituido la sociedad española y ha constituido a las gentes que bajo su régimen llevan viviendo desde hay 35 años, los ha constituido, pues, como súbditos de la monarquía parlamentaria, del régimen, de la democracia parlamentaria que hay en este país, y pues un día de fiesta. Y en ese sentido vamos a recoger una poesía que en realidad ya dedicada a otro día de fiesta, al primero de mayo, pero el primero de mayo de allá de principios del siglo pasado, de la primera treintena, al menos del siglo pasado, primera veintena, en que el día festivo por excelencia para el trabajador y era el primero de mayo, pero en los tiempos que corren ya lo del primero de mayo y es una cosa residual, y cuando el obrero, el trabajador de hoy día se siente identificado con un espíritu colectivo, ya no suele ser este el del propio movimiento obrero al que pertenece, al de la clase que pertenece, sino que como la Constitución lo que nos trajo fue la superación de las clases, la reconciliación entre las tendencias, la democracia y la igualdad para todos, es ahí donde se siente realmente no ya el trabajador, no ya el pueblo, sino el ciudadano, se siente conformado, se siente realmente de fiesta, de espíritu de fiesta, de que está participando de algo colectivo en la fiesta de la Constituta esta, y en ese sentido pues tiene el poema, tiene su aquel. Dice: ¿no ves cómo tiemblan de pavor las adineradas gentes? ¿No ves los sobresaltos de los poderosos? En este día dichoso todo se conmueve: Estado, propiedad, iglesia, milicia, magistratura. Solo tú eres sereno, magnífico, estamos por decir majestático. Eres el dueño del cotarro. Haces bien en sentirte en este día famoso un poco poeta, un poco loco, un poco feliz. Mañana será tarde. Te espera el taller, la fábrica, el surco. Te espera un capataz bárbaro, un burgués soez. ¿Quién sabe si darás con tus molidos huesos en la cárcel? De todos modos, aprovéchate. La ilusión de la libertad bien vale una juerga. Pero, amigo mío, si no sabes más, si no quieres más, si nada más haces y pretendes, resígnate a ser esclavo por los siglos de los siglos. Que bien te lo habrás merecido. El primero de mayo, la Constitución, será tu INRI. Este es un poema de Ricardo Mella y resultando que vamos a poner un poco de música para empezar. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente! Una de las secciones que vamos a tratar de... Perdonad, porque me parece que la música anterior se oyó bastante baja, pero bueno. Una de las secciones con las que vamos a tratar de empezar las veces que podamos al menos, ye la efemérides del día, la más concretamente la anarcoefemérides del día, las efemérides del día relacionadas, y a lo mejor no siempre serán del día, sino de la semana alguna vez, relacionadas con el anarquismo o con la lucha obrera. Y hoy pues conmemoramos la masacre de Ciénaga, y os cuento. El 6 de diciembre de 1928, a Ciénaga, Magdalena, Colombia, tropas del Ejército Nacional Colombiano dispararon sobre una concentración pacífica de miles de huelguistas, matando a más de 1000 trabajadores. El 12 de noviembre de 1928 había estallado una huelga masiva en la zona bananera de Ciénaga, Santa Marta, Aracataca, Fundación y Pibijay, en el departamento colombiano del Magdalena, de la que será uno de los dirigentes principales el militante anarcosindicalista Raúl Eduardo Maecha. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar las bananas producidas por la compañía multinacional norteamericana United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato de la compañía si no aceptaban sus reivindicaciones: seguro obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado, aumento del 50% de los jornales, supresión de los comisariatos, economatos donde estaban obligados a comprar los obreros, eliminación de los anticipos mediante vales, pago semanal, abolición de los contratistas, mejora del servicio hospitalario. A pesar de la presión, la multinacional y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. La United Fruit Company llegó a controlar el 80% de la industria bananera mundial y constituyó en el Caribe un vasto imperio de casi 1.400.000 hectáreas de tierra, 70.000 de ellas, sembradas de bananas, miles de kilómetros de ferrocarriles y cables del telégrafo, una flota de unos 100 barcos y la fuerza laboral de 150.000 hombres, que recolectaban anualmente 65 millones de uvas para la exportación. Para acabar con la huelga, el gobierno conservador de Miguel Abadía Menéndez ordenó la militarización de la región, declarando el estado de sitio, y nombró como jefe civil y militar de la zona al terrateniente famoso general Carlos Cortés Vargas. La noche del 5 de diciembre los huelguistas se concentraron en Ciénaga por la mañana temprano para marchar hacia Santa Marta a exigir a las autoridades que obligaran a la multinacional a firmar un acuerdo. Miles de obreros se concentraron en la plaza de la estación del ferrocarril y a la una y media de la madrugada del 6 de diciembre de 1928, al tiempo que un capitán leía el decreto que ordenaba a los huelguistas dispersarse, las ametralladoras dispararon contra la multitud, enmudeciendo los gritos de «¡Viva Colombia Libre!». Aunque el gobierno hizo lo posible para esconderlo, oficialmente murieron 9 revoltosos comunistas, fueron asesinadas unas 1.500 personas, hombres, mujeres y niños. Muchas fueron ejecutadas durante los días posteriores y hubo cientos de detenciones, de las cuales más de 60 terminaron en consejo de guerra. El terror se instauró en la región. Los oficiales y soldados asaltan, violan y roban, aprisionan civiles exigiéndoles dinero si quieren ser liberados, imponen multas, cobran impuestos, envían a trabajos forzados, rematan a los heridos, torturan y asesinan. El caos llegará a proporciones tan enormes que incluso será condenado por varios políticos liberales y conservadores y por el propio cónsul estadounidense Urinense de Santa Bárbara, de Santa Marta. Con sentimiento reprocho en mi acalorada fiebre que negro 6 de diciembre de aquel año 28. Cortés Vargas hizo el sancocho en un brutal desespero, un villano sin esmero que apoyó cruel desastre, formó la grande masacre en el pueblo cienaguero. Con esa negra corona que dejó miles difuntos, bicho a ciénaga de luto largo y ancho de la zona. Metrallas que no perdonan soltando toda descarga. El pueblo que allí sin armas junto de la línea férrea de sangre bañó esta tierra del general Cortés Vargas. Lo que no les conviene decir la verdad, ellos ocultan, o sea, los que son empleados del gobierno hoy en día, o sea, los que sargentos generales, todo ese combo, ellos nunca dicen la verdad. No, no me contaba a mí que así. Porque el día en esa estación, las balas con su clarín, miles vida encuentran fin como en negra maldición. La metralla en su función en manos de los cobardes, en fosas común que abren sepultando gente viva, y en esta tierra querida sus calles bañan en sangre. Cortés Vargas no perdona con ese inicuo irrespeto, dejando miles de muertos de entre Ciénaga y la zona. Maldito y mala persona, que fiero y negro su trato, sus órdenes en cada rato contra el obrero de mala, primero le echaban bala, después le gritaban alto. En el pozo de Aguacoca sepultaron varios muertos, de prueba los esqueletos como cuando a uno le toca. Entonces, en el caso se dio que, como a los colegios no le han querido dar la historia esa, se pierde. Como no, ese que de vaina los sindicatos son los que se están acordando anualmente de la masacre de la Habana, cada que viene un 6 de diciembre. Pero la verdad es que el país está jodido y el país no lo tolera. Esa masacre ordinaria que jamás no tiene olvido, y a los hermanos caídos y entregó mi plegaria. En la línea ferroviaria de esta estación, con respeto, dijo un viejo cojo y tuerto, qué fatal noche tan mala, puso el gobierno su bala y el pueblo puso los muertos. Bueno, pues esta y un recordatorio de la efemérides relacionada con el movimiento obrero, con el anarquismo, hoy, 6 de diciembre. 6 de diciembre que también... pues efemérides de la democracia, día, como decía, de la Constitución Inmaculada, de esta constituta que, a pesar de tener el nombre de Inmaculada, pues ya ha sido violentada por todos, o al menos eso se acusan unos a otros, de vulnerar la Constitución aquí y allá. Con sus 35 años, pues ya está todos prácticamente... Primero la cortejaron y luego se la pasaron por la piedra, ¿no? A pesar de llevar el apodo de Inmaculada que lleva esta Constitución. Y esta Constitución es la que constituye, después del periodo, del largo periodo de la sangrienta dictadura, constituye el régimen de la democracia que se instauró en este país, pues ya sabéis que no sé si fueron 6, 8 padres putativos, se juntaron y parieron esta constitución que pretende cobijar a todos los españoles bajo un mismo manto, como si en España los españoles todos fueran iguales, en oportunidades, iguales económicamente, y que unos no tuvieran más poder que otros y todos pudieran estar protegidos por igual, ¿no? Ya sabéis lo que ello supuso. También este 6 de diciembre, pues curiosamente a partir de hoy va a pasar a la historia por otra efemérides, que ya, pues eso de que ya sabéis que se murió el negrito Madiba, Mandela, ¿no? Yo es que cuando oigo lo de Madiba me suena a eso, al negrito bueno de las películas, que le pasan la mano por la cabeza y oh, negrito, y ahora con el que todos se congracian. Y cualquiera que tenga una foto con Mandela o haya estrechado su mano o tal, pues bueno, es como como si ha estado con el Dios de estos últimos años y está bendecido. Se supone que le ha transmitido pues el don de la justicia, de la igualdad, de la libertad. Todos le alaban el poder también, curiosamente, a la vez que la Constitución, de reconciliación del pueblo negro, normalmente clases proletarias, con el pueblo blanco, con las clases blancas, normalmente clases propietarias y clases pudientes, ¿no? Y se alaba que él pues fue el que impidió que hubiera la venganza de los años y años de opresión y de crímenes y de toda suerte de maldades que tuvieron que sufrir la población negra en Sudáfrica. Y también se dice que él trajo, pero estas son cosas que a mí me dejan un poco perplejo, que él trajo la libertad a Sudáfrica. Vamos a ver, él pues hay que, vamos, desde mi punto de vista, lo que sí hay que alabarle y tenerle en cuenta fue su periodo de lucha, su decisión de plantarle cara al régimen del apartheid y lo que sufrió por ello. Bueno, bien, 25 años en la cárcel, pero es que muchos otros están bajo 2 metros de tierra o ni siquiera, porque están perdidos en los ríos o en el mar. Allí se perdieron muchos otros luchadores que fueron los que realmente todo el pueblo que le plantó cara al apartheid fue quien realmente conquistó la libertad entre comillas para Sudáfrica, porque si bien Sudáfrica hoy es un régimen de libertades formales, tampoco se puede olvidar que no deja de ser otro régimen de la democracia donde no ha llegado la igualdad entre unos y otros, sobre todo entre poderosos y desposeídos, ¿no? Que sigue habiendo en Sudáfrica, aunque ahora no sea el color o la raza lo determinante de esa desposición o de ese poder, ¿no? Curiosamente, pues este hombre se convirtió en el presidente de un estado que es el que se encarga de velar con su constitución democrática porque el régimen de la desigualdad, aunque no sea el régimen del apartheid, racista en sí, pero el régimen de la desigualdad siga en Sudáfrica sin que haya rebelión y sin que nadie quiera reclamar que eso lleve una sociedad injusta, ¿no? Y bueno, se cantan loas miles sobre el negrito Madiba, que a mí me deja asombrado. Una de las cosas que oí hoy fue que en el telediario, además lo oí varias veces porque lo dieron a varias horas, es que él nunca quiso ser un santo ni convertirse en un icono. Y resulta que, por otro lado, me entero en el mismo telediario, pero un poco más adelante, un poco más atrás, que hay unas peleas terribles entre su familia por la cuestión monetaria de la herencia, siempre el vil metal, porque es que el hombre este resulta que creó una serie de empresas para gestionar el merchandising de su imagen. Es decir, y ves allí, bueno, pues todos los iconos del merchandising, ¿no? Estatuillas de madera, de metal, de todos los tipos, etiquetas de vino, pa botellas de vino. Bueno, pues todo lo ha habido por haber y que le ha rentado miles, bueno, miles no sé, le ha hecho multimillonario. Y por eso andan peleados ahora entre sus herederos, como para no haber querido ser un icono, ¿no? Y eran empresas que él mismo creó para gestionar esa imagen, ¿no? En fin, que más que, como siempre, desde el anarquismo ya sabéis que no estamos por el culto a la personalidad, sí por el reconocimiento de la lucha de las personas que plantaron cara a los regímenes opresivos, pero no por endiosarlos y por hacerlos los únicos, no sé, por endiosarlos, porque parece que tuvieron el poder divino de ellos solos por sí mismos de traer, pues eso, ni más ni menos que la libertad para un pueblo, ¿no? Y como, vaya, como la cosa va de que, ay, señor, va de que hoy es también aniversario de la Constitución, como os decimos, pues os quiero comentar que, bueno, y sobre todo vuelvo a repetir que la Constitución lo que constituye y el régimen de la democracia representativa en este país, la democracia que supone la delegación mediante el voto del poder de decisión de las personas sobre su vida social, que lo delega en todo un grupo de gentes. Esto es el elemento fundamental del que ampara y protege la Constitución y todas las cosas que van a potenciar este régimen y a preservarlo y a constituirlo y a constituirlo, sobre todo, ¿no? Resulta también que hoy, como precisamente por ser el día que es, hay una iniciativa que, bueno, que ya viene de atrás, que se llama Por la Democracia Directa, y es una iniciativa que surge, dicen quienes lo impulsan, que del 15M en toda España, ¿no? En Asturias se llama Vía Asturias o Vía Asturiana por la democracia directa, y hoy hacían un acto en la Escandalera, y para el próximo sábado 14 y el domingo 15 también en la Escandalera por la mañana, y creo que el 15 también en la plaza del Ayuntamiento, pues tienen concentraciones para divulgar esta alternativa que llaman Por la Democracia Directa y que constituye, pues curiosamente, en que al parecer el Parlamento asturiano ha admitido a trámite una carta que les mandaron como consecuencia de que hace unos meses pusieron unas mesas plebiscitarias por toda Asturias recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular que permitiera la participación de los ciudadanos en la política, ¿no? Que hasta ahora pues la política estaba en manos de los partidos, que era lo que amparaba la Constitución, pero que la Constitución también hacía alusión a la participación de los ciudadanos y que entonces ellos quieren que la Constitución se cumpla, ¿no? Esto, desde un punto de vista anarquista, es no entender el concepto de democracia directa. Al menos tal como nosotros lo entendemos, el concepto de democracia directa se ha reducido en las corrientes democráticas, del régimen de la democracia, vuelvo a insistir, se ve simplemente como la capacidad de participar en consultas que se le hagan al pueblo en referéndum, vamos, tipo Suiza, y ese es el paradigma de la democracia directa para esta gente. Ya en una de las primeras asambleas del 15M aquí en Oviedo, el primer día que se constituyeron asambleas más pequeñas, independientes, por toda la plaza de la Escandalera, cada una con su temática, había una que era democracia directa, y este concepto de la democracia directa salió allí expresado, pero bueno, al menos era por un chavalín de 15, 16 años, que en fin, puedes suponer que no tenga mayor conocimiento, pero es que la gente que ahora promueve esto, pues es gente que es por la edad que tiene, porque bueno, se ve en las fotos de las páginas que hay en internet divulgando la propuesta, pues son gente con una cierta formación y que por tanto a mí me parece que hacen una utilización consciente y torticera del término de democracia directa, porque saben que eso engancha, ¿no? La democracia directa, donde realmente la gente sea quien gestione directamente y sin intermediarios las cuestiones de su vida social, pues claro, a raíz, primero yo pienso que de la cuestión de todas las izquierdas a partir de mayo del 68 y sobre todo con la caída del muro de Berlín, donde aquello de las nuevas izquierdas quedó también en evidencia, con todo lo que el marxismo traía detrás, que eran organizaciones jerárquicas y autoritarias, pues la gente se siente más cómodo y opta más por tipos de organización asamblearia, horizontal, etcétera, ¿no? Y por tanto, se trata de utilizar la terminología de estas agrupaciones para enganchar, ¿no? Pues se trata de tirar, como siempre, la caña a ver lo que se pesca, ¿no? En relación a esto, pues vamos a leer hoy alguna cosa, a radiaros alguna cosa, algún texto vinculado con ello, y ya el próximo programa también ahondaremos en la misma cuestión, porque el próximo programa pues será el día 13, viernes, y en principio hay una propuesta en el Ateneo Libertario para acudir a la Escandalera el día 14 y tener algún tipo de intervención, pues exponiendo lo que desde la perspectiva anarquista y la democracia directa, el concepto de democracia directa. Y para ello voy a radiar, digo, una parte de un artículo que viene en el periódico Tierra y Libertad de mayo de este año 2013, y la parte final se llama... Perdón, que es que tengo la gafa equivocada. Se llama Democracia representativa como falacia generalizada. Aquí se pone en cuestión la democracia en sí, pero también esto de la democracia participativa o tal. Dice, la palabra democracia y por ende el mismo concepto que ella designa tiene su origen en Grecia. Parece pues lícito y aún necesario recurrir a la antigua lengua y cultura de la Hélade cuando se intenta comprender el sentido de dicha palabra tan llevada y traída en nuestro tiempo. Para los griegos, democracia significaba gobierno del pueblo, y eso quería decir simplemente gobierno del pueblo, no de sus representantes. En su forma más pura y significativa, llevada a la práctica en la Atenas de Pericles, implicaba que todas las decisiones eran tomadas por la Asamblea Popular, sin otra intermediación más que la nacida de la elocuencia de los oradores. Se trataba de una democracia directa, de un gobierno de todo el pueblo. Así comienza, muy acertadamente, Ángel Capelletti, filósofo anarquista argentino y profundo conocedor del periodo clásico, su célebre artículo Falacias de la democracia, que podéis encontrar en la red, ¿no? Así, Ángel Capelletti, Falacias de la democracia. Es muy significativo que antes de iniciarse a desmontar los motivos por los que la democracia liberal y parlamentaria no es verdaderamente una democracia, introduzca su etimología, así como la concepción que se tuvo en principio de aquella, como elementos que se tornan necesarios de conocer. Dejando de lado la falla que supone, y él así lo denota a continuación, que el pueblo griego se reducía a un grupo insignificante de la sociedad, exclusivamente ciudadanos libres, se situaban amparados por el término. No incluía a los esclavos, ni la mujer, ni los extranjeros, que eran los metecos, ¿no? Es importante rescatar esta concepción de democracia como gobierno del pueblo y no como gobierno de sus representantes. Pero Cappelletti no se detiene ahí y prosigue. La democracia moderna, a diferencia de la originaria democracia griega, es siempre indirecta y representativa. El hecho de que los estados modernos sean mucho más grandes que los estados-ciudades griegos hace imposible, se dice, un gobierno directo del pueblo. Este debe ejercer su soberanía a través de sus representantes. Pero en esta misma formulación está ya implícita una falacia. El hecho de que la democracia directa no sea posible en un estado grande no significa que ella deba ser desechada. Puede significar simplemente que el Estado debe ser reducido hasta dejar de serlo y convertirse en una comuna o federación de comunas. Es decir, se asume que funciones organizativas superiores, tales como el Estado, necesitan de forma indefectible un orden de representatividad inferior, pues en caso contrario no son capaces de funcionar debidamente. Por tanto, se acepta una relativa pérdida de la libertad, aun cuando ésta sea total en tanto que se pierde la autonomía en favor de un ente supraindividual, con el fin de que el sistema pueda mantenerse y no colapse y lleve al caos. Esta es, para el pensador argentino, la primera falacia del discurso bien pensante y pseudodemocrático que se vierte desde las cúpulas políticas y económicas. Las razones que le llevan a tal conclusión parecen claras. El criterio de elegibilidad no representa en última instancia el querer de aquellos a los que dice representar. Es más, se podría decir, y muchos más en los virulentos tiempos que corren, que es justo al contrario. Esto es, que su motor representativo no es el pueblo, sino vectores económicos que adquieren, en algunos casos, nociones casi divinas. En cualquier caso, y dando por válida la opción de que no puede existir sociedad humana basada en principios no autoritarios y antijerárquicos, afirmación fácilmente desmontable, nos encontraríamos ante otra falla en el planteamiento de la democracia representativa como panacea democrática, a saber, que la representatividad no abarca a toda la población, dejando a un importante colectivo, minorías sociales e individualidades de toda índole, fuera del sistema. Así, tal y como viene denunciando el anarquismo a lo largo de los últimos decenios, nos movemos entre periodos de dictadura económica, revestida, eso sí, bajo el fino manto de respetabilidad que pudiera conferirle una votación periódica, que no difieren en exceso de tiempos pasados donde la libertad era una mera ensoñación. Y para mayor escarnio, no solo ese es el problema, pues aceptando que la voluntad mayoritaria es el mal menor, el mal que siempre, por defecto, hay que valorar en tanto que supuestamente posee la razón misma de la democracia, toparíamos enseguida con otro dilema. Cuando se delega la voluntad individual o colectiva en otro sujeto o grupo, ¿se hace porque se cree que en verdad representará con fidelidad tus inquietudes o más bien a modo de desentendimiento? Con poco que miremos cómo funcionan las dinámicas democráticas burguesas, nos percataremos que, en última instancia, el motor no es el primer caso, sino el segundo. De esta forma presenta Cappelletti la problemática. La democracia representativa se enfrenta así a este dilema. O los gobernantes representan real y verdaderamente la voluntad de los electores y entonces la democracia representativa se transforma en democracia directa, o los gobernantes no representan en sentido propio tal voluntad, y entonces la democracia deja de serlo para convertirse en aristocracia. De este modo, vivimos regidos por una aristocracia que no sigue, y aunque su voluntad fuese tal, no podría, el querer del pueblo. La población, sobre todo en esta crisis sistemática, empieza a darse cuenta poco a poco de la sinrazón democrática en la que vive. Sin embargo, nos enfrentamos a otro nuevo dilema. Esta desazón bien puede dirigirse hacia el autoritarismo político, económico, etcétera, o bien puede dirigirse hacia métodos más democráticos. En general, muy pocas personas de este país, a menos que estén altamente politizadas, lo cual es la excepción y no la regla, pensarían en la anarquía como el sistema más democrático. Ahora bien, no por ello se debe dejar de reiterar que es esta realmente la que importa, una mayor cota de libertad en el hombre y, por tanto, en la sociedad. El bello aserto de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, que los comunistas libertarios del siglo pasado gritaban con vehemencia, el afán ilustrado de igualdad, libertad y fraternidad, la consecución de la autonomía individual, sin esto menoscabar la libertad social. Todos estos ideales, asentados sobre el apoyo mutuo y la cordialidad humana, no pueden, en definitiva, verse obviados en la actualidad. Por todo ello, la labor de regeneración, lo que desde aquí se intenta, ha de ser febril. La agitación continua y la organización anarquista incipiente. Como dice el filósofo argentino en el texto que he utilizado para vertebrar este artículo, en su final, solo la democracia directa y autogestionaria puede abolir los privilegios de clase y, sin admitir ningún liderazgo, reconocer los auténticos valores del saber y de la moralidad en quienes verdaderamente los poseen. Y decidme todos, anarquistas y no anarquistas, ¿qué es la anarquía sino la forma más sublime de democracia directa y autogestionaria por y para los seres humanos? Bueno, pues este es el planteamiento que se hace desde las páginas de Tierra y Libertad. Lo hace Máximo Eleuteros. Y bueno, a ver si pongo un poco de música, si doy con ello, porque estoy un poco atorado. Sin Dios. Como ya van dando les de recoger y hoy empezamos un poco tarde, pues se nos hizo un poco corto el programa, pero bueno, que sepáis que el músico va a recuperar el modo más o menos que tenía de hacerse anteriormente y pues nada, un poco el guión o las coordenadas del programa pues serán parecidas a las de hoy y